de Investigaciones, don Fernando Navarro, con quien siempre podemos tener disposición de poder conversar estos temas, que nos cuente qué tipo de investigación es lo que realmente se está haciendo, que es una tercera investigación que no tiene nada que ver con los certificados de enseñanza media, ni los certificados o estos carnets de conducir, nada que ver, es otra investigación que se estaría haciendo y nos va a explicar don Fernando Navarro. ¿Está con nosotros la línea ya, don Fernando? Sí. Ah, sí, ¿cómo está? Buenos días. ¿Nos escucha bien, verdad? Sí, perfecto. Ok, don Fernando, ¿qué tipo de investigación es la que se está haciendo, una tercera investigación en el municipio de la comuna de Purranque? Sí, mira, la verdad es que por orden de la fiscal de Río Negro, la brigada de delitos económicos está realizando una investigación en el municipio respecto de un funcionario, ¿cierto?, que se está investigando su relación en algunas irregularidades. Pero esto es todo materia de investigación, los funcionarios están investigando y en forma, cierto, oportuna, se le está dando a conocer a la fiscal los resultados de la investigación, quien lleva la investigación en este caso. Es una investigación donde se llama también a declarar a funcionarios. Tenemos entendido que ya fue llamada a declarar la directora de Dideco y también otros funcionarios de esa municipalidad. ¿Cuánto va a durar esta investigación? Bueno, la investigación se está desarrollando dentro de un marco donde lógicamente se tienen que entrevistar a diferentes personas y la duración también es relativa, sino que hay que investigarlo bien y ver responsabilidades de cada una de las personas, cierto, si tuvieron o no responsabilidades en los hechos que se están investigando. ¿Y se puede señalar qué tipo de hechos, qué tipo de anomalías, cuando hablamos que está ahí la brigada de delitos económicos, estamos hablando de recursos, de platas? Si bien es cierto, sí, hay involucrado valores, en este caso dinero, pero se están investigando la relación que hayan en alguna, la relación que tienen un funcionario, ¿cierto?, con alguna licitación y algunas situaciones de esa naturaleza. Ahora, ¿cuándo terminaría esta investigación ya? No, en ese caso no podríamos nosotros dar una fecha de terminación. La fiscal tiene que formalizar conforme a los antecedentes que ella vaya obteniendo, ¿cierto? Y luego formalizar a las personas si es que hay responsables. Una consulta, prefecto, a ver, no sé si estoy o no equivocado, pero aparentemente serían tres los municipios que estarían siendo investigados por la PDI a raíz de peticiones, en la provincia de Osorno me refiero, de la Fiscalía del Ministerio Público, o dos. Bueno, efectivamente se están llevando a cabo distintas investigaciones de distintos organismos públicos. En este caso se están llevando investigaciones en la Municipalidad de Purranque, ¿cierto?, en Puerto Octay, Entre Lagos, en fin, pero son diferentes materias. Distintas materias. Efectivamente. Ahora, la Brigada de Delitos Económicos funciona bien acá en Osorno, en la PDI, ¿no? Como todas las unidades de la Policía de Investigaciones, que contamos con gente profesional, gente capacitada, altamente formada, ¿cierto?, en cada una de sus áreas. Así es que la labor que realizan, lógicamente, que es buena, es de investigación, minuciosa, acabada. Así es que contamos con buena gente acá, no solo en Osorno, sino que a nivel nacional. Perfecto. Si bien los tribunales de justicia son los que finalmente determinan si una persona es culpable o no, en el caso, por ejemplo, de Purranque, que hablemos de esta otra investigación que ustedes están haciendo de un funcionario que aparentemente estaría involucrado en un tema de recursos, de platas, eso no significa... No significa cuando una persona está siendo investigada que sea culpable. Pero ustedes, después de esta investigación, van a emitir un pronunciamiento si acaso existe o no responsabilidad. Claro, efectivamente, nosotros investigamos, ¿cierto? Y esos antecedentes, si tiene algún tipo de responsabilidades, son informados a la fiscal dentro de la investigación, ¿cierto? Arroja que es responsable. Bueno, la fiscalía con eso tiene las herramientas necesarias como para poder formalizar a esta persona y seguir, ¿cierto? Una investigación ya formal y poder determinar fehacientemente cuál es el grado de participación que tuvo. Correcto. Prefecto, queremos agradecerle a usted la disposición para poder conversar con Sago y bueno, gracias. Estaremos muy atentos a lo que sucede ahí con esta una tercera investigación en la comuna de Purranque, en la municipalidad en este aspecto. Muchas gracias a ti. Gracias a usted. Chau. Con nosotros el prefecto de la PDI de la ciudad de Osorno.